Guayana. Piano que momenta aquí, allá ni vaya, vino a allá y anda, vamos a que está allá. Vamos a que confundan los roí, un mina ñanga de la ministra, y coño va malo. Oh, no.